¿qué tal? Ya está de vuelta el podcast en riguroso directo a tu recto, que cuenta con la colaboración inestimable de Roxana Saez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y vuestro amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Episodio número 322 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado No hay dos sin tres. En la tribu ternasca os figuraréis ya de qué ahí lo de que viene este No hay dos sin tres. Y los que no estáis en la tribu ternasca y nos escucháis habitualmente, pues ahora os enteraréis. Cuestión de fe, no creo en Dios que sea. De momento, de lo que te vas a enterar ya es de la banda que nos está acompañando en este inicio de programa. Son los de Blair, por recomendación de nuestra ternasca Alma. Este Grita que no, nuevo sencillo extraído de Addictium, el más reciente trabajo de los de Coslada. Nos han robado el corazón, el pensamiento y la ya van apareciendo ternascas y ternascos que nos dicen en el chat de WhatsApp, en el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu ternasca, que ya están a la escucha. Tenemos desde un ratito antes de comenzar ya a la escucha al Chetos desde Madrid. Tenemos también Zaragoza Style con Rubén. Un poquito de verdura de la buena de la huerta murciana, esa Nica Ternasquica desde Lorca. Nafarroa Pride, ahí está Félix desde Tudela, y también tenemos a San Hammer desde Burchante. Esa Silviña desde el macizo balaico, Galicia Calidades. Tenemos también más Zaragoza Style, pero para la conserva, para la lata, para el podcast, nos saluda Eli Creator. Así que aprovecho también para saludarte a ti, que le has dado al player de Pequeño Ternasco en la web de asaltomataradiorock.com, en ese nuestro player de podcast, que no solamente es de Pequeño Ternasco, también encontrarás uno por cada uno de los programas de la parrilla de emisión de esta emisora de la radio online del rock. Conforme vayáis entrando y nos vayáis saludando, pues ahí destacaremos que estáis a la escucha, siempre fieles a esa tribu en tantos antes de la escación. Ya sabes, estás escuchando Pequeño Ternasco todas las semanas, de lunes a jueves, en directo, riguroso directo por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda. Tenemos que ensayar más, Roxa, Roxa. Sí, sí, es que me... Vamos a ver, que es que me estaba yo aquí viendo que está empezando el informe seminal. Sí, que me he pasado por el forro la entradía y todo. Claro, así. Y tú diciendo ahora esto y yo estoy aquí desubicada. Claro, claro. Venga. La pezuña de Pequeño Tarrasco nuevamente dando mal. Antes de ir con esos titulares del informe seminal de la actualidad que nos ha dejado el fin de semana rockero y metalero, pues voy a contarte un poco por qué este programa, este episodio número 322 de Pequeño Tenasco, le hemos titulado No hay dos sin tres. Esta semana pasada fue una semana más cortita de lo habitual porque solo hicimos programa lunes y martes, porque yo tenía que viajar a Barcelona y estar allí y permanecer prácticamente tres días, para volver a concursar en el Ahora Caigo. El famoso concurso de Antena 3 presentado por Arturo Valls, ya sabéis. Y era la segunda vez que iba y fue la segunda vez que me volvió a pasar lo mismo, que no me sacaron a concursar. Y bueno, ya lo veréis cuando lo emitan, pero os aseguro que hice de todo. Incluso Arturo Valls trataba de que me sacasen a concursar, pero no hubo forma humana. A lo largo del fin de semana me habéis ido mandando mensajes vía la tribu Ternasca, pues diciéndome pues qué ánimo, qué fuerza, que seguro que a la tercera va la vencida. Y a la tercera tendrá que ir a la vencida, por eso de que no hay dos y tres, una tercera vez. Voy a tener que acudir a la ciudad condal al concurso de Ahora Caigo, más que nada y sobre todo porque, bueno, pues yo la verdad es que no me había quedado muchas ganas cuando vi ya que no me iban a sacar, porque te das cuenta, la verdad es que se me quitaron todas las ganas de ir, pero claro, acaba el programa y desde el director hasta el último de los redactores te pide por favor que vuelvas porque tienes que salir, pues claro, te sientes tan acogido y tan valorado que dices, pues venga, pues iremos una tercera vez. ¡Claro que sí! ¡Que me tienen miedo los concursantes de la hora caigo, Rosa Rosae! No sé por qué. No sé por qué, yo tampoco lo puedo entender. No sé. Una persona tan mágica como yo. ¿Tan mágico? No entiendo. Es que impones mucho, Ternasco, impones... ¡Venga, impones, venga! Sí, es más majo que Paco. Bueno, no voy a abundar más en lo que sucedió durante el programa, porque para eso está, para verlo. Pero sí que os voy a contar una cosita bastante chula que me sucedió. Y es que, claro, una vez de regreso al hotel, después de salir del plató, te llevan de nuevo al hotel y, bueno, pues bajas al comedor a cenar. Pues coincidí en el ascensor para bajar ahí al restaurante del hotel pues con uno de los ganadores de una de las rondas. Se graban cada día que hay jornada de grabación, se graban cuatro programas que se dividen en rondas de concursantes. Y el ganador de una de esas rondas pues coincidió conmigo que bajábamos juntos en el ascensor. Entramos al comedor y se pone todo el mundo a aplaudir Le salía humo de las palmas de las manos. Unos aplausos tremendos. Y cuál no es mi sorpresa, que resulta que a quien estaban aplaudiendo era a mí. Estaban aplaudiendo a mí, que ni había ganado, ni había participado, ni nada. Yo, oye, pero que el ganador ha sido este otro. Bueno, me estaban aplaudiendo a mí. Sí, sí, muy majos, muy bien y muy agradecido, pero que no me sacasteis a concursar. Motherfuckers. Que los aplausos sientan bien, pero es un poco como lo de los sanatorios, ¿no? Buenos aplausos y más por ese... en canción, ¿no? Pues y con la responsabilidad que requiere la pandemia. Pues la sensación, evidentemente, cuando te aplauden es muy buena, es inmejorable. Pero oye, que yo prefiero salir y concursar, ¿eh? Así que lo dicho, eso es lo que un breve resumen de lo que aconteció estos días atrás en los que no hubo programa. Y bueno, ahí os lo he contado. Habrá que ir una tercera vez, no va a haber dos sin tres. Tenemos aquí al Rubén que se descojona. Venga, vamos a por esos titulares. Roxa Rosae. Épica reta a sus fans para adoptar lobos. Freedom, The Walls Within es el nuevo adelanto de Omega, el que será el nuevo disco de los neerlandeses sinfónico épicos metaleros Épica. Con este single, la propia banda y su sello quieren dar apoyo a una buena causa: la adopción de 6 lobos grises de la World Wildlife Fund, de la Fundación Mundial para la Vida Salvaje, que si pillas las iniciales es WWF, como la World Wrestling Federation, pero no, es una fundación para proteger la vida salvaje. Y para ello han creado un reto con los fans de la banda. 3 objetivos han sido fijados en las plataformas de streaming y con cada meta lograda, el sello de los Épica patrocinará la adopción simbólica de 2 lobos grises en peligro de extinción. Así que al final del reto, cada miembro de Épica habrá adoptado un animal. Saludamos a Jorge Benítez, que nos dice que Omega es también el mítico disco de los Lagartija Nick y Enrique Morente. Sí, señor, está cogido el título, los Épica es que no se enteran. Vamos a por otro titular. Ozzy sobre coronavirus. Si llego a tener el virus, estoy jodido. ¡No puedo! ¡No puedo coger el bicho, que me jode! Que soy viejecico. Que soy viejecico y me he metido de todo y estoy muy mal. Ya de por sí estoy muy mal. Dice así el propio Ozzy Osbourne: tengo enfisema, así que si contraigo este virus, estoy bien jodido. Si salgo, me pongo una máscara. Pero como no me gusta llevar máscara, pues como que no estoy saliendo mucho. Pues ala, ay, en casica, Ozzy, a cuidarse, que te ataca el coronavirus. Más titulares, Roxa Rosae. La peli documental sobre drogas nominada a los premios, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque es muy buena. Claro. Está nominada en la categoría de largometrajes documentales y opta a un premio de 6.000 euricos. Esta peli, dirigida por Nacho Leuza, participó también en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde recibió una magnífica acogida. Se estrenó en cines el pasado 25 de septiembre, entrando en el top 20 de películas más taquilleras del país. Acumula 9 semanas consecutivas en cartelera. Pues mira, a ver si para mitad de diciembre todavía está Roxa Rosae, y si vamos a Zaragoza no vamos a verla, ¿o qué? Claro que sí. Recomendamos a todo el mundo que la vea también, claro que sí. Tenemos aquí a Silviña, que nos pone en referencia al titular de Ozzy, dice: como dice mi viejo, estoy en la edad de ir yendo. Un último titular, Roxa Rosae. El CDC conquista España. Power Act en número 1 y disco de oro. Pues haciendo caja los 6 CDC. Y qué mejor manera de celebrar esta excelente noticia que escuchando, en mi humilde opinión, el mejor tema de ese nuevo disco. Esto que escuchas es Through the Mist of Time, a través de las nieblas del tiempo. Uno de los cortes que viene en ese Power Up y que vendría a ser el tema más directamente dedicado a Malcolm, al desaparecido, tristemente desaparecido, Malcolm Young. Continuamos, mantenemos la promesa. Dijimos que íbamos a escuchar cada día, cada programa, uno de los nuevos cortes de ese Power Up de los AC/DC, y ahí estamos, cumpliendo con lo prometido. Saludos también hasta Madrid, esa Belén. verdad va a aparecer el Logroño Power, un Gromenauer bien grande, nos manda Javi Truman. Salto Mata Radio Rock.com. ¡Claro! Vamos a entrar en terreno de la recontraversión. ¿Y qué puedo decir yo de este muchacho? Resulta que ya le habíamos escuchado con su banda, con Parapsych, pero no lo habíamos escuchado nunca en su faceta de youtuber, al amigo Nico Borie. Una faceta en la que tiene gran éxito adaptando al español temas clásicos cantados en inglés. Y no lo habíamos escuchado porque a mí Rosa Rosa es que no me terminaba de convencer. No musicalmente hablando, porque la verdad es que siempre cuenta con unos excelentes músicos para acompañarle en esas adaptaciones. La calidad del vídeo siempre es muy buena, la calidad de la grabación excelente también. Pero a mí me chirriaban un poco esas adaptaciones. Yo creo que quizás la trata de hacer una traducción lo más literal posible. Entonces ya no es tan adaptación, es una traducción pura y dura. Y lo que sí que trataban era de hacerlo encajar mediante la melodía vocal, pues hacer encajar las palabras que traducidas del inglés, pues es bastante difícil hacerlas que suenen, darles esa musicalidad en castellano. Entonces, en esta ocasión sí que entiendo que lo ha conseguido, y lo ha conseguido precisamente con un temazo, con un clasicazo, como es el mítico Crazy Train de Ozzy Osbourne. We'll be right back. Bueno, no sé si Nico escuchará este programa, pero yo desde aquí me ofrezco humildemente. Si quieres, yo te adapto la próxima canción que quieras interpretar en el idioma de Cervantes. Yo me... del tirón. Es que es una cosa que me gusta y se me da bien. Yo te la adapto si quieres y probamos, ¿vale? Venga, ahí está sonando ese Crazy Train, Nico Borghi. Y más saludos hasta Logroño, ese Diego Logroño Power. ¿Qué pasa, man? A ver, que no es que no tengo ninguna pretensión de enmendarle la plana a nadie, ¿eh? Pero, joder, a mí es que me gusta. Esto de adaptar canciones no es la primera vez que lo haría y lo dicho, que yo me ofrezco con toda mi humildad y porque además me gustaría conocer a este tipo que, lo dicho, con los Parasite nos encanta y con este canal de YouTube que tiene y del que yo creo que está viviendo bien porque está teniendo un montón de éxito. Mogollón de seguidores que están suscritos a su canal y que disfrutan de estas adaptaciones. A Cataluña, creo, SD, alucinando con el Crazy Train en castellano. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Hola amigos, aquí Danny Bowes de Thunder. En marzo tendremos un nuevo álbum de buen hard rock, All the Right Noises. Disfruten nuestro nuevo singles. See you, España. Bueno, a esta gente ya los habíamos escuchado, concretamente esta canción son Thunder y este nuevo sencillo que es adelanto de lo que será su nuevo trabajo de los británicos. Este tema se titula Si Recuerdas. The last one out to run off the lights. El último que salga que apague la luz. Pero claro, si su cantante se lo curra y nos manda un saludo en españistaní, pues hay que poner a, hay que volver a escucharlo, que para eso se lo ha currado. Thunder, last one out, turn off the lights. Eso es lo que le han debido decir a Elías cuando ha salido del curro hace nada. Ya lo tenemos a la escucha. Eli de los Ratones Colorados. Saludos hasta Madrid, hasta Coslada concretamente, es Juanma. Silviña, que del anterior tema lo que no le gustaban eran los coros, pues a ver con este. ¡Solo! Friendly Fire, fuego amigo, es el tercer adelanto que ofrecen los veteranos traseros teutones de lo que será el 27 de este mes, Génesis 19. Genesis 19, pero en números romanos, ya sabes, X palito de X. D Discazo nos dice desde los Soldaduras Domínguez. ¡Wow, yeah! Aprende inglés en 15 pasos, 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. ¡Vaya más! Segundo adelanto y tema que dará nombre al nuevo trabajo de las renovadas Thrashers brasileñas Nervosa. Esto es Perpetual Chaos. Caos perpetuo, ya sabes, con Diva Satánica a las voces. Ya, y yo voy teniendo ganicas ya de saber qué es lo que está haciendo Fernanda Lira después de su salida de las Nervosa en ese nuevo proyecto que tiene junto a la ex batería de Nervosa también. A ver qué tal suena. De momento esto es brutal. We'll be right back. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Hoy me ha pasado una pequeña putada, Roxarosae. ¿Qué te ha pasado? Pues que no me apunté quién nos había mandado las bizarradas. Así que si hacéis el favor, cuando os hagáis el titular, me escribís por aquí. Esta te la mandé yo, Santi. ¿Sabéis lo que es el genitivo sajón? Pues no se os va a olvidar nunca, porque ahora Pequeño Ternasco lo va a explicar. Pero Roxarosae primero lee el titular. Una publicidad deja a la gente alucinada por un inoportuno error ortográfico. ¡Ay, Dios! Viene todo por lo del genitivo sajón. El genitivo sajón, ¿vale?, es la apóstrofe S que se utiliza detrás de un nombre propio para indicar que la siguiente palabra hace referencia a ese nombre, ¿vale? Yo qué sé. El coche de Mike. Mike, apóstrofe S, car, ¿vale? Eso es el genitivo sajón. Bueno, pues hace unos días fue compartido en redes sociales el divertido anuncio del Anus Kitchen, la cocina de Anu, un establecimiento de comida india que ofrece sus platos en varias plataformas online. Paul, uno de sus clientes, se dio cuenta de que en el flyer publicitario faltaba esa apóstrofe en un lugar estratégico, ese genitivo sajón. Y en lugar de poner Anus Kitchen, Anu apóstrofe S Kitchen, que quiere decir la cocina de Anu, se podía leer Anus sin la apóstrofe Kitchen, que es cocina del culo o cocina del orto. De ahí lo del horror ortográfico. Vamos, que se habían pasado el genitivo sajón por el ojete, nunca mejor dicho. El amigo Paul, con la esperanza de que la broma se transformase en un fenómeno casi planetario, compartió en Facebook la inoportuna confusión. El chascarrillo estaba servido en bandeja de plata. Como para que no esté servido, si ya leyéndolo en inglés bien puesto a nosotros nos puede dar la risa, pues calcula. Los comentarios jocosos a tan magno desatino no se hicieron esperar. ¿Podrían regalar un anillo con cada pedido? Dijo un usuario. Este restaurante seguro que tiene una entrada por detrás. Comentó otro. Nos dice Belén que de ahí viene también ponerse hasta el culo en la cocina de Anu. Bueno, pues mientras todos estos comentarios circulan en el post en Facebook, pues el dueño del local, que está visto que no va muy bien con el inglés, anda todavía preguntándose qué mierdas ha pasado para tanto jaleo. Sigue pensando que no hay razón. No reason, no reason. No reason, no hay razón, es el nuevo adelanto y van ya tres, lo que nosotros solo habíamos escuchado este, de lo que será tercer álbum de estudio de los metal hard rockeros Gasto y Charras, The Fightless. Can't stay your proximity. Ahí te quedas, disfrutando con The Fightless, sin fe. Hombre, no, hay que tenerle mucha fe a esta gente, que lo hacen muy bien. ¡Aupa! Silviña no ha puesto comentarios en la publicación en Facebook, pero se acaba de poner uno aquí muy acertado. Dice, ¡ojo al dato! Esto es humor fino, fino ya. Javier nos dice que si la comida de ese restaurante está mala, pues puede decir tranquilamente que solo han cocinado con el ojete. Y mira tú por dónde, el guitarrista del The Fightless, Iñaki, que es colega de Jorge Benítez, ¡aupai! Venga, mándale el enlace, que está sonando su grupo, el Pequeño Ternasco, ¡hostia! Menos mal que he dicho Gasteiz Zarras y no el gente inicia en castellano. Ah, no. Siempre que bajes al perro no te olvides del bozal. Una bolsa en el bolsillo y ganas de andar. Cuando llegues al Titicán, muchas razas allí verás. Repasa mentalmente las que puedes recordar. Fox Terrier, Setter Irlandés, Mastín del Pirineo, San Bernardo, Pekinés, Saboyedo, Labrador, Perro de Agua, Basset Hound, Mastín Napolitano, Plumber Español, Chow Chow. Hoy el nivel de la bizarrada se está over the top. Siguiente titular, Roxa Rosae. Le condena a 4 meses de prisión por masturbarse durante 3 años en el rellano y dejárseme en la puerta de su vecina. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! Sí, sí, pero menuda potencia sexual. 3 años seguidos masturbándose. Una paja de 3 años. Esto es lo que pasa por redactar los titulares y no repasarlos, ¿eh? ¿No hubiera estado más correcto decir le condenan a 4 meses de prisión por masturbarse continuamente día a día durante 3 años, porque es que si no parece que se ha puesto delante de la puerta y se la ha estado. Y 365x3, 3x5, 15, 3x6, 18, 19, 3x3, 1000 y pico días cascándosela. La tenía que tener ya, pero peladica. En carne viva, escocida. Sí, sí, bien pelada la tenía que tener el acusado, que por cierto es futbolista y vive en el mismo edificio, evidentemente, que su vecina, en la calle Félix Aramburu de Oviedo, y ambos comparten rellano, ya que viven en la misma planta. Por lo que el acusado conoce los horarios y las rutinas de su vecina. El tipo ha reconocido los hechos y ha aceptado la condena. Pero en su primera declaración argumentó que no estaba meneándosela, no, que estaba cambiando el volumen. ¿Qué volumen? ¿Pero el volumen de qué? Del iPad. Sí, es que me gusta llevarlo los huevos. Bueno, la mujer se veía obligada a tener que limpiar los restos del delito cada día a las 6 horas, a las 6 y media de la mañana, antes de irse a trabajar, ya que si no lo hacía así, al secarse, la lefa llegaba a decolorar la pintura. Esta conducta ha generado en la mujer un estado de ansiedad que le ha obligado a cambiar sus hábitos de vida y que le ha afectado al sueño. Claro, que haya un tío todos los días delante de tu puerta meneándosela, jodo, ¿eh? Dice Javi Truman, ¡llegó el lechero! Bueno, pues el lechero este, en concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la mujer con la cantidad que resulte del coste de la reparación de los desperfectos en la pintura de la puerta. Es el... Y eso tendrá que estar acreditado en la ejecución de la sentencia. Bueno, pues parece que parece que al elemento este le han podido pillar finalmente. Por tanto, forzar la máquina. Menudo debut acaban de tener estos muchachos en Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! ¡Forza la máquina! ¡Forza la máquina! De la unión de los sevillanos Narco y los Space Urimi nace este nuevo proyecto que lanza este sencillo debut que irá incluido en su primer EP de título homónimo. El tema Cuponero de Acero. En el puesto de la once siempre estoy el primero. Se llega a llamar ya el lechero de acero, ya para qué quieren más. 418 de un día, me libré de la mili por la minusvalía. Lo vendo en la plaza y en la comisaría. Lo vendo en la esquina, pero aquí no se fía. En mi chalequillo de leñador, tengo rasca, cupones y euro y aspón. Los dos partidos, la niña bonita. Si no lo llevo encima, lo hago en la maquinita. Soy el cuponero, cuponero de acero. Habrán juntado los narcos con los Spatial Surimi, pero a mí esto me suena a narco total. Al último disco, al Esquizofrenia, es como si fuese una continuación. Lo cual no es malo, a mí me gusta, ¿eh? asaltomatarradiorock.com. La balada para el final. Vuelven los tocamientos a Pequeño Ternasco. Hoy tenemos balada, baladil, baladón. Es duro decir adiós, hard to say goodbye, nos canta el guitarrista actual de White Snake y la Trans-Siberian Orquesta, Joel Oxtrack. Esta baladita es el primer adelanto de lo que será en febrero su segundo álbum, Running Game, su segundo trabajo de su proyecto en solitario, Joel Oxtrack 13. Nos dice Des, pero nos tenemos que pirar, nos tenemos que marchar, nos tenemos que alabar, alabar. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tengo la necesidad de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, bien contento de haber vuelto a las emisiones en directo tantos días de asueto. Y os recuerdo, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, en el rellano o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agur, desde San Pedro de Calanda. Desde San Pedro de Calanda. Tierra que cubre el caparazón, endurecido por la